Además, encima, para colmo de males, como si todo lo anterior fuera insuficiente, hablemos del conductor del programa y los integrantes del equipo de producción, edición, mercadotecnia, facturación y post todo lo anterior. Su conductor es, presten atención, boliviano, negro, zurdito, homosexual, bisexual y heterosexual, incluso mujer, travesti, traba, transexual, eunuco, vicioso, viejo, gorda, petizo, masculino, femenino, vieja chota, piquetero, subversivo, amoral, inmoral, femoral, trifocal, anómalo, le falta un brazo, es sordo, mudo, ciego, tonto, opa, nabo, se tira pedos, es boludo. Frecuenta la calle Godoy Cruz y la esquina de 1 y 67. Es un hijo, una gran puta inmigrante, tarra. Asesino serial, morocho, nervioso. No se calla nunca, no es complaciente, va en contra de la masa de la manada de la tele de tu hermana, es vericense de Senada, suburbano. Gran Buenos Aires, no sabe de marca. Usarito, piercing, vincha. Se tiñe el pelo, se afeita la capocha, recita lo redondo y a Negú Gorrián. Irrita, discute, putea, reputea, amenaza, salta como leche hervida, grita, levanta el dedo del medio. Le gusta estar solo, es insociable. Hace un aro con el pulgar y el índice de la izquierda y lo atraviesa reiteradas veces con el índice de la derecha. ¿A dónde vamos a parar si no mira televisión, no tiene cable ni DirecTV? Ni una papa clavada en la antena, ni está enganchado a la selectiva. No puso una flanera en el techo, no añora el 1-1, no fue a Miami. Es un pelotudo ilustrado. Está divorciado, separado, juntado y vive en concubinato. Tiene un perro que ladra en la noche. El conductor de este programa, que ni siquiera tiene un nombre solemne como Hagamos la Revolución, basta canallas y payos, la única verdad es la clase trabajadora, pensamiento en acción, o cultura y más cultura, o por lo menos chupate esta mandarina. Ese tipo, o sea, el conductor de este programa, tampoco es WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, ni doctor honoris causa, ni fuma habano, ni usa una remera con la cara del Che. Es realmente una cagada de conductor que tiene un arito en la nariz, otro en el ombligo, uno en el prepucio, en la lengua, en las hemorroides, se pinta las uñas, es gótico, dark, punk, realternativo, usa mochila negra con un muñequito horcado, tira tiza, no hace caso, se hace la rata, escupe por la ventanilla del tren, se toca, se viste con jardinero y gorrito colla, arroja el papel del alfajor en cualquier lado, se cuela en el micro, tiene un puesto en la feria artesanal, hace collares de mostacilla. ¡Qué tipo corrosivo y repugnante! ¿Por qué no lo echan? Hablemos con la Liga de Moralidad, reunamos firmas y hagamos un petitorio por atentar contra el pudor, las altas instituciones como el arzobispado, la policía, la gendarmería, la casa Etruso, la prefectura, la escuela naval, la UCTIC, la escuela mecánica de la Armada, el pavo de Bush, el rectorado de la Católica, la Real Academia Española y el Automóvil Club. Juntemos firmas, hagamos una comisión contra este prostituto, drogadicto, negro, culo roto, ladrón, asesino, sorete, bolita, matémoslo ya.